clase trabajadora, a los maestros y a los sindicatos que aún viven en nuestro país. El gobierno mexicano, señores, nos quiere desaparecer. Con todas esas reformas impuestas nos roban hasta la fe. Despierta México lindo, ya es hora de unirnos contra el poder. Despierta México lindo, ya es hora de unirnos contra el poder. Si tanto quieren evaluar, señores, por Peña hay que empezar. Si tanto quieren evaluar, señores, por Peña hay que empezar. Redoblemos los esfuerzos, maestros, más sectores se unirán. La gente bien se da cuenta, señores, que el gobierno hace mal. En medio país se grita, señores, nuestra inconformidad. Cuando una ley es injusta, señores, correcto es protestar. Despierta México lindo, ya es hora de unirnos contra el poder. Despierta México lindo, ya es hora, nos faltan 43. Los medios dicen, maestros, señores, no se quieren evaluar. Los medios dicen, maestros, señores, no se quieren evaluar. El problema es que con esto, señores, al pueblo quieren engañar. El examen está bañado, señores, y a Peña sí hay que evaluar. Despierta México lindo, ya es hora de unirnos contra el poder. Despierta México lindo, ya es hora de unirnos contra el poder. Despierta México lindo, ya es hora, nos faltan 43.